La minería de metales destruye los suelos. En primer lugar, elimina los suelos fértiles en el área de explotación y reseca el suelo, así como disminuye el rendimiento agrícola y agropecuario. También suele provocar hundimientos y la formación de pantanos en caso de que el nivel de las aguas subterráneas vuelva a subir. Además, estas tierras no se pueden usar, ya que han sido rellenadas con materiales sobrantes. Su impacto sobre la flora implica la eliminación de la vegetación en el área de las operaciones mineras, así como una destrucción de la flora en los alrededores. También puede provocar una presión sobre los bosques existentes en el área, que pueden verse destruidos por el proceso de explotación. La minería de metales destruye los suelos.